tu ser. Quiero recorrer ese mundo de emociones que palpita en ti. De tu voz quiero retener esa suave melodía que al despertar, como una canción que se envuelve fiel. Te podré tener, darte mi querer.